que tú no quieres. Yo te lo pongo como tú lo quieres. Y tú eres la mejor que me lo mueve. Ah, no lo niegues. Tú eres mía, mami, no lo niegues. Solo lo buscas cuando te conviene. Yo te salgo a buscar y tú te vienes. Y tú te vienes. Si te invito yo, te vas a escapar. No digas que no, sé que lo vas a aceptar. Manténlo callado, mantengamos low-key. Le di el black y después sacó el inoti. Quiero tenerte en cuatro paredes. Nos comemos en secreto para que nadie se entere. En persona tú te ves más duro hasta que por las redes. Baby, frontea porque es la que puede, puede. Y te reclama, porque te mudaste pa' mi cama. Con él todo es un dilema, dile que ya deje el drama. Y baby, cuando quieras tú me llamas. No lo niegues. Estás con un cabrón que tú no quieres. Yo te lo pongo como tú lo quieres. Y tú eres la mejor que me lo mueve. Ah, no lo niegues. Tú eres mía, mami, no lo niegues. Solo lo buscas cuando te conviene. Yo te salgo a buscar y tú te vienes. Y tú te vienes. Baby, dile la verdad. Que conmigo es que tú te mojas. Después de la universidad me llama pa' que te recoja. Ey. Y si te escribe ese cabrón, déjalo en visto. A ti ninguna te quita el invito. Te lo juro por Cristo, que cuando mueves el culo no me resisto. No me lo puedes negar. Lo que diga el jebo tuyo me da igual. Si me llamas voy a llegar. Pero callao, nadie se tiene que enterar. No lo niegues. Estás con un cabrón que tú no quieres. Yo te lo pongo como tú lo quieres. Tú eres la mejor que me lo mueve. Ma, y no lo niegues. Tú eres mía, mami, no lo niegues. Solo lo buscas cuando te conviene. Yo te salgo a buscar y tú te vienes. Y tú te vienes. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No lo niegues, estás con un cabrón que tú no quieres. Yo te lo pongo como tú lo quieres. Y tú eres la